con toda la información porque lo comentábamos al cierre de la edición de ayer. Axel Kicillof junto al intendente de la ciudad, Julio Garro, estuvieron recorriendo el campamento, en realidad hospital, no es un hospital, sino un centro de atención de pacientes leves en la República de los Niños. Cerrábamos justamente con el testimonio del gobernador y del intendente, y amablemente quien estuvo ayer y que ya se está yendo a trabajar en los controles que están haciendo desde la ciudad a Villa Elisa, y amablemente nos atiende por lo menos un ratito para contarnos cómo fue, es el secretario de Salud de la ciudad de La Plata, Enrique Rifurcar. ¿Qué tal, Enrique? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿no? Gracias a ustedes. ¿Cómo fue la jornada de ayer? Bueno, creo que fue muy importante para nosotros, porque, bueno, al tener la visita del gobernador, del ministro al predio de la República, que ese lugar hermoso que lo tuvimos que reformular para transformarlo en una suerte de hospital de muy baja complejidad, muestra la importancia que le están dando y a lo que estamos trabajando desde el municipio, ¿no? Uh-huh. El lunes a la noche teníamos la buena noticia que nos daba el intendente de la ciudad a través de su cuenta de Twitter, que decía que se recuperaban más pacientes, más vecinos, más vecinas, que los que se infectaban. Y ayer en el paseo uno se imaginaba, frente al rumor, de una posible flexibilización. ¿Qué están evaluando en el municipio de esta noticia que podría llegar mañana o el viernes? Bueno, por lo que me he enterado por los medios, ¿no? También que el gobernador estaba hablando de que iba a plantear al presidente y ver cómo se podía manejar una fase 3 para nosotros. Eso lo vemos con muy buenos ojos, porque si bien sabemos que el virus sigue estando y que no es que porque hicimos una cuarentena más estricta el virus desaparece, cuando salgamos el virus va a seguir estando, pero nosotros vemos en los vecinos de nuestro municipio un gran compromiso. Vemos que la gente está muy muy concientizada y vemos que respetan el distanciamiento, vemos que se utiliza los tapabocas. Esto obviamente que no se ve en el 100% de los vecinos, pero uh-huh. Se ve en un porcentaje muy alto. Cuando nosotros empezamos con estos operativos puerta a puerta, en búsqueda activa de pacientes con sintomatología leve, no es solo eso lo que hacemos cuando vamos a un domicilio, también es concientizar, es explicarle la importancia del uso del tapaboca cada vez que salen de su casa, cómo manejarse si tienen sintomatología, pero fundamentalmente es explicarle que en el momento que salgan de su casa, que lo hagan con responsabilidad, que uh-huh. Es como vemos que lo hace la gran mayoría. En un comienzo nosotros teníamos que llevar muchos tapabocas, cada uno de los grupos que salía llevaba muchos tapabocas para darle a la gente en el caso que no tengan. Hoy en cada uno de los operativos, que lo hacemos por todos los barrios de la ciudad, son dos, mínimamente dos por día, de lunes a lunes, no hay sábado, domingo, feriado, nada. Uh-huh. Hoy vemos que es muy raro encontrar a alguien que le tengamos que dar un tapabocas. Claro, sí, sea uh-huh. Así como cuando uno prepara, se tantea a ver si tiene las llaves, el documento, el celular, también el tapaboca pasó a ser uno de los elementos indispensables para salir de nuestros hogares. Enrique, en una posible flexibilización, ¿no? ¿Quiénes tienen prioridad? ¿Cuáles son los sectores que más están demandando flexibilizar justamente o lograr tener alguna salida? Se habló también de alguna posible salida recreativa. Digo, desde el área, desde el conocimiento que usted maneja, ¿quiénes considera que son los prioritarios para esta posible etapa? Sí, son decisiones muy muy difíciles, ¿no? Porque cada uno, cuando lo ve desde su lugar, lo que hace es importantísimo y es esencial. Porque para él es esencial y porque después de por ahí 120 días de no poder hacer su trabajo, ya se tornó en algo que le está afectando mucho más allá que el coronavirus. Entonces, nosotros lo que estamos manejando son los protocolos bien estrictos, que cada actividad que impide poder abrir sus puertas o salir a la calle tenga protocolos que sean bien claros. Esos protocolos se pasan a provincia, nosotros los evaluamos, si creemos que son convenientes o que son viables, entonces le vamos a provincia y provincia es quien toma la determinación de si sí o si no. Pero desde el lado nuestro, algo que le está preocupando mucho al intendente, que también desde el área de salud lo estamos viendo, obviamente, que también nos preocupa mucho, es por ahí los problemas que se empiezan a generar ya más desde el punto de vista psicológico, o en algunos casos hasta psiquiátrico, podríamos decir, que se están viendo mucho más en los chicos y en los adultos mayores. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que estamos apelando es a la responsabilidad que estamos viendo, como decíamos hace un ratito, de nuestros vecinos, y que cuando en este momento se flexibilice la cuarentena sigan manteniendo esa responsabilidad, o sea, que entiendan que el virus sigue estando, pero que tenemos que cuidarnos. Si nosotros logramos que todos nuestros vecinos sigan manteniendo la responsabilidad que están teniendo hasta ahora, creemos que en el momento que empiece esta flexibilización no es que vamos a tener un gran aumento en el número de casos, uh-huh, sino que vamos a mantenernos relativamente iguales. Obviamente que el número un poco va a ascender, pero que no va a ser un pico abrupto que nos pueda llegar a complicar demasiado. Enrique, sabemos que estás ocupado. Hemos recibido las buenas noticias de que vamos bien en La Plata, por palabras del mismo intendente. ¿Vamos a recibir noticias positivas en estos días, por lo menos aquí en La Plata? Sé que hablar del AMBA y hablar del país en general es mucho, pero bueno, con la información que se cuenta hasta ahora, ¿podemos esperar con optimismo el mensaje de estos días? Nosotros siempre tratamos de ser optimistas, pero sobre todo tenemos que ser realistas. Sabemos que si bien hoy, no sé, cuando hablamos de la tasa de casos cada 100.000 habitantes, sabemos que en relación a los otros municipios que forman parte del AMBA estamos bien, pero también sabemos que el virus no lo conocemos todavía. Tenemos un desconocimiento grande todavía del virus, que por más que ya lleve 6 meses, sigue siendo nuevo, y entonces somos muy prudentes a la hora de decir eso. Nosotros estamos contentos porque hace unos meses atrás hubiésemos esperado que ahora la situación hubiese estado mucho peor, y estamos dentro de una situación que es controlable. Creemos que vamos a poder seguir manteniéndola así. Esa es la expectativa que tenemos nosotros. Uh-huh. Nosotros tenemos la expectativa que en el momento que esto se empiece a liberar, sabemos que va a haber un aumento de casos, pero que no sea un aumento de casos abrupto que nos pueda llegar a complicar nuestro sistema sanitario. Uh-huh. Enrique Rifurcat, secretario de Salud de la Ciudad de La Plata, la última, y como para cerrar brevemente, existe un proyecto en donde se busca fomentar o por lo menos un proyecto de ordenanza, donde se busca implementar la donación de plasma, dando algún beneficio al ciudadano de la Ciudad de La Plata. ¿Esto es así? ¿Cómo sería esto? Sí, esta fue una idea del intendente que, bueno, se elevó al Consejo Deliberante, y que en realidad sería, él lo define, y a mí voy a parafrasearlo porque me gustó la definición que él le dio, sería un mimo para aquellos que la pasaron mal. La mayoría de nuestros vecinos que tuvieron coronavirus lo han tenido con muy poca sintomatología o incluso algunos hasta asintomáticos, y hay otros que no, que han requerido internación, hay otros que han estado en terapia intensiva, hay otros que han tenido que usar respirador, pero la realidad nuestra, pero la realidad muestra que todos la pasaron mal, porque aquella persona que tuvo coronavirus, por más que haya tenido muy pocos síntomas, estuvo muy preocupado, estuvo sufriendo, estuvo angustiado, con mucho temor de lo que pueda pasar al día siguiente. Todas esas personas que la han pasado tan mal y que hoy quieran ir a donar plasma para poder ayudar a otros vecinos que puedan llegar a sufrirlo, en un acto totalmente desinteresado y hasta altruista, porque uno está donando algo que no sabe ni para quién va a ser, creemos que tiene que es muy bueno hacerle un mimo y decirle, bueno, gracias por ser solidario, gracias por mostrar la solidaridad que tenemos todos los platenses, y que en este momento que tanto se necesita se ponga de manifiesto. Así que creemos que, digamos, no va a tener un valor económico por ahí muy importante, porque no es que se le va a dar plata, sino que se le va a eximir de algo que más que nada es eso, es decirle, te tenemos presente, te agradecemos lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Enrique, un abrazo. Buena jornada para ahora. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba el secretario de Salud de la Ciudad de La Plata, Enrique Rifurcat. Hablábamos un poquitito la jornada de ayer. Gobernador de la provincia de Buenos Aires recorriendo este hospital, centro de salud de pacientes leves. Un poquito más de 150 camas, comentábamos ayer, las que hay ahí, pero 500 en total entre los clubes de gimnasia, Los Hornos, Estudiantes. Sí. Y me puedo olvidar alguno más. Seguro. Ah, también está el hospital el hotel de Suteba. Pero ahí también se armó un centro para pacientes leves. Sí, lindo hotel. Hemos hecho la asamblea de Farco. La asamblea de Farco.